3.5. Radio Goga presenta Memorias de la Comarca. Entrevistas, Raúl Blanco. Producción ejecutiva, Barba Herak. Selección musical, material de archivo y conducción, Jorge Sánchez. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Acá estamos llegando como cada domingo a hacerle compañía a partir de esta hora y hasta el mediodía, en el que vamos a compartir música, vamos a compartir algunas vivencias de gente que nos visita, a la cual invitamos, y el día de hoy vamos a tener una visita más que querida y entrañable, porque además, aunque usted no lo crea, tiene que ver con el programa, de una manera quizá indirecta o no, porque uno se acostumbra a esto de los separadores y de esas voces que se van haciendo de algún modo cotidianas y familiares. Raúl, buenos días. Buenos días a Leo, que está allí en la pecera, aunque en la pecera estamos nosotros. Estamos sí. Buenos días. Bueno, hoy tenés vos que decir quién es el invitado. Sí, ahora lo vamos a presentar, por supuesto. Agradezco antes que nada la amabilidad, la gentileza de Aníbal, que nos ha regalado una agenda que vamos a utilizar, por supuesto, en este 2013, una agenda franciscana. Recordemos que fue en la visita de la semana pasada, en el que de alguna manera estuvimos asomándonos a la vida de él y sus decisiones y sus elecciones en la vida para hacer hoy profesar la fe cristiana, ser un sacerdote. Y así, a lo largo de los programas que hoy estaríamos, que en el programa número 32, han sido unos cuantos, cuando esto nació allá por abril, de manera casi inesperada, fue un desafío importante tener que, domingo a domingo, juntarnos con personas, muchas de las cuales son nuestros vecinos, gente que uno cruza cotidianamente, y que tiene cada uno una rica historia, porque como es lógico, nosotros percibimos o la actividad o su exterior, algunos datos que son de conocimiento público, y hay muchas cosas de la vida de estas personas que se han develado aquí en estos espacios. ¿No es así, amigo? Sí, realmente nosotros comenzamos este ciclo con un personaje que es Gatica, aquel 13 de mayo. Sí, señor. Gatica tiene mucho que ver con los medios de comunicación, sí, porque fue empleado de correo, fue el primer guardahilos que hubo aquí. También colaboró con aquel viejo Teletipo. Claro. O sea que fue un acierto haberlo traído. Es más, él nos confesó que acá que tuvo que resignar parte de su salario para quedarse cuando se modificaron todas las cuestiones tecnológicas y desapareció la Teletipo. A él lo asignaron, creo que era, pero terminó como cartero, en definitiva. Terminó, ¿no?, como cartero, repartiendo correspondencia. Sin embargo, estaba tan asimilado a esta comunidad que hizo esa elección de quedarse, sí, a pesar de rica historia la de Carlitos, al que le mandamos un saludo. Hablar, para esta, por supuesto, fiesta, ¿no es cierto? Sí, señor. Y hemos estado entonces, bueno, con un montón de personas y personajes, dicho en el mejor sentido de la palabra, que algunos son, o la mayoría, desconocidos para este aluvión de población que ha venido aquí en los últimos años, y que toda esta historia que se ha ido sumando a lo largo de los años. Después tuvo el profesor Carelli, ¿se acuerda? Que sí, fue medio accidental, pero lo trajimos, sí, a Carelli. Seguro. Tuvimos al juez de Paz del Hoyo, estuvimos también con Oyola, con Carlos Gregory del cine, con Mayori el historiador, con algunos ex profesores, gente que ya se ha retirado de la actividad, pero además todos han estado en más de una actividad. Eso es inevitable, porque todos diariamente asumimos distintos roles y nos hace yo me quiero quedar con María Rosa Daniel, Maruca para nosotros, porque ha sido una maestra, una señora que ha colaborado mucho en este pueblo y que tiene todavía ganas, a pesar de estar retirada, de jubilada de la docencia, de insertarse y ponerle el hombro a ciertas organizaciones que le están haciendo falta a este bolsón. Sí, además ella en esa oportunidad nos contó cómo se había originado las primeras fiestas del lúpulo, cuál fue su sentido y cómo de alguna manera después el tiempo fue desdibujando algunas cosas, fue creando otros problemas de organización, pero nunca dejó de aportar. Entonces, exacto, eso también es importante, la apuesta que hace esta gente al futuro de nuestra localidad. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Y eso, mate de por medio. Por supuesto, el mate nunca puede faltar. Yo les decía al principio que la voz que van a escuchar, bueno, es una voz que es familiar ya para los habituales de este programa, porque es el responsable de la locución de los separadores, locutor profesional, el buenísimo amigo, y que además esto de que se repite aquí en este programa, muchas de las personas que vienen es gente que en alguna oportunidad se fue de su lugar buscando otros horizontes, otras experiencias, y en algún momento decidió que este era su sitio para vivir. En tu caso, se ha dado, Julio Galván, buenos días, querido amigo, bienvenido. Buenos días, se ha dado esto también, Raúl, ¿no? Porque vos saliste de muy joven, supongo, de tus pagos, y después de viniste, estuviste acá en más de una ocasión, hiciste varios viajes y después terminaste, exacto, en tu lugar de origen, ¿no? Es que soy muy joven. Con 22 años no me puedo sentir. Pues sí. Total, acá puedo mentir la edad porque sí, no se ve, así que puedo decir que tengo 22 años. Sí. Cuando digo así habitualmente, dice: ¿cuántos años tenés? Y vos sabés que me parece una coquetería femenina, pero realmente no me gusta decir la edad. Está bien, es como decir, o cuando hace mucho tiempo que no ves un amigo y lo primero que le decís: che, qué viejo que estás! ¿Por qué lo destruís así de tu amigo? Entonces, porque hay otras cosas a las cuales nos podemos preguntar, o otras cosas. Entonces no me preguntéis la edad, che, estás más flaco, estás más gordo. Si estoy más flaco, estoy más lindo, decime estoy más gordo, está más flaco, está más lindo. Pero si estoy más gordo, estoy hecho pomada, no me digas así, porque claro, me vas a destruir. Claro, la autoestima que... Claro, la autoestima, si andás medio pago de autoestima, sonaste ahí. Y así, respondiendo a lo que me preguntabas, vos tratás de encarrilar mejor, no, que, como en el canto, sí, el director que no tiene que encarrilar. Además, es verdad, hemos compartido experiencias de canto, hace un rato escuchábamos el tema de Chacallal, hemos compartido experiencias también de radio, en el que obviamente vos, sí, has sido el maestro. No, porque era maestro tu, no. Digamos, tu esta experiencia de radio es bastante importante. Y bueno, es algo que hoy no estás haciendo, obviamente, ¿no? No, estás haciendo como, no, digamos... Estás yendo a radio, por supuesto, para informar por tu función, que después no vas, exacto, a contar, pero no como gestor de programa. No estoy haciendo programa, siempre estoy coqueteando y decir, bueno, a ver si algún día puedo llegar a tener un medio propio, sí, o sí, tener un espacio. La fantasía de todo comunicador. Exacto, de poder y a veces escuchás que... Te voy a hablar del lugar... Primero te voy a responder la primera pregunta, porque si no, quedan todas las cosas colgadas. Yo a los 22 años, yo nací en General Pinto, en la provincia de Buenos Aires. Soy hijo de tamberos. Ajá. Mis abuelos eran tamberos, mis padres eran tamberos. Pinto está... Está ubicado en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. O sea, muy de cerquita Córdoba, de la provincia de Santa Fe, claro, a 200 kilómetros de la provincia de La Pampa. Ah. Ciudades importantes, Junín, provincia de Buenos Aires, uh-huh, que por ahí puede estar ser más conocida. Lincoln, uh-huh, provincia de Buenos Aires, que es conocida por el carnaval artesanal. Y viniendo para el lado de La Pampa, tenemos a General Villegas. Después ahí ya cruzamos para el otro lado, para La Pampa. Perdóname, sí, Julio, Lincoln también es conocido acá en la zona y en la comarca porque en aquel tiempo la escuela técnica, exacto, incluso aún hoy, si sí, el otro día encontré un chico de Maitén que, uh-huh, se había ido a Lincoln. Maitén, Arquín, Cobolzón, Agopuelo. Y cuando yo digo, no, yo voy siempre al Bolsón, viví en tiempo... Bolsón, vos sabés que yo tenía un compañero acá que era de Bolsón. Nicanor Guajardo, sí, de alguna vez me nombraron los Águilas, me parece que... Claro. Sí, que sobrevolaron por Lincoln. Sí. Bueno, y cuando llego a General Pinto, yo vivía en Pasos Canqui, que es todo campo, cuando llego a General Pinto... Uno empieza a sentir un tanto lo que hoy le llaman discriminación. Yo no sabía cómo se llamaba en ese momento. Ajá. Yo era gordito y de campo. Entonces me decían, ese gordo, aquello, y campesino bruto. Y esas cosas que uno empieza a sentir, que después con los años, vuelvo a sentir ese cachetazo. Y ahora te voy a decir por qué. Hice el colegio, la escuela primaria o la escuela secundaria, y cuando yo tenía 6, 7 años escuchábamos mucho radioteatro. Y ahí me agarró esa pasión, digo, yo quiero ser actor. Y quería ser actor y quería ser actor. Mi mamá me decía, no, tenés que estudiar para poder hacer esto. Ese es el consejo que le damos siempre, sí, a nuestros hijos. Tenés que estudiar si vos querés llegar a ser alguien. Así que bueno, después se me pasó la pasión por el teatro. Hice teatro, danza, y quería ser locutor. Entonces, en una oportunidad, sale una beca, mirá de quién, UCD, de la UCD, de Alvarito de Sogaray, el ingeniero, saca una beca. Y la única posibilidad que tenía de irme a Buenos Aires era a través de esa beca. En realidad, esa, como decía mi mamá, era una engaña pachanga, decía mi mamá. Era una engaña pachanga la beca. ¿Por qué? Porque me dieron la beca, como nos tienen acostumbrados los muchachos de UCD, si queda alguno por ahí, se lo digo y se lo puedo decir en la cara. Ellos quieren todo para ellos y nada para vos. Esa es la política que utilizan los muchachos. Y la sé y la conozco, y la conozco muy adentro. Entonces, yo... me pagaban los 2 años para hacer periodismo. Yo no quería hacer periodismo, yo quería hacer locución. Por lo tanto, hice 1 año y abandoné. Uh-huh. ¿Pero por qué abandoné? Porque me pagaron los 2 primeros meses el hotel y me tuvieron haciéndome palmaditas. Una vez que pasó 1 mes, dice, bueno, tenés que buscarte un trabajo. Entonces ya dejaron de pagarme esa beca y me la tuve que arreglar yo solo. Cuando me la tuve que arreglar yo solo... dije, dejo periodismo y me dedico a ser locutor. Con los años me recibo de locutor. Estaba trabajando en una casa de sanitarios. Y viste cuando vos tenés que tomar una decisión, uh-huh, y te cuesta mucho. Bueno, yo me hice una tipo cura del sueño. Me quedé 3 días sin ir a trabajar. Me llamaban porque no iba a trabajar, porque no iba a trabajar. Digo, no sé, no tengo ganas de trabajar. ¿Se acuerdan la película de la fiaca ustedes? Sí. Bueno, una cosa así. Estoy pensando. ¿Y cuál era la situación? Es que era el único trabajo que tenía. Entonces muchas veces en la vida vos te tenés que jugar. ¿Sigo trabajando y sigo toda mi vida siendo empleado de comercio? ¿O yo estudié para ser locutor y quiero ser locutor? Entonces dije, yo quiero ser locutor. Sin tener otra cosa en vista, dejé el trabajo y no fui más a trabajar. Con tanta suerte, por eso digo, yo siempre creo mucho en el poder de la mente. La mente es poderosa. Todo lo que quiera se puede llegar a cumplir. No existen los milagros, existe la mente. Qué linda charla hubiésemos tenido con el cura, ¿no? Yo digo, los milagros no existen, existe tu poder, tus ganas de lograr algo. Sin que yo lo buscara, me llaman para empezar a trabajar haciendo promociones en los hipermercados Carrefour. Uh-huh. Trabajo un tiempo en los hipermercados Carrefour y después ganaba en ese momento lo que sería en el 1-1 100 pesos, eran $100. Uh-huh. Ganaba muy bien. Así que estuve trabajando 2 años ahí, pero primero tuve que tomar esa decisión. Okay. Con los años, bueno, vengo al Bolsón, después les cuento las cosas del Bolsón. Buen rato por delante. Y cierro esto acá que te decía, cuando uno siente un tanto la discriminación. La gente que tiene, que se haga los que... A ver, los piojos resucitados. Uh-huh. Vamos a hablar así, porque la gente que nace con mucha plata a veces es mucho más sencilla que los que se creen que tienen plata. Porque están cerca de la crema, se piensa que son ricos, dicen, no, frutillas. Uh-huh. Bueno, y bueno, estos piojos resucitados que hoy me ven ejerciendo como director de cultura o trabajando en cultura, a veces dicen, ¿y este mamarracho de dónde salió? Uh-huh. No envidies mi progreso si no conoces mi sacrificio. Fue mucho el sacrificio que hicieron mis padres, que hice yo para poder llegar a ser locutor nacional. Aunque les parezca mentira, es un estudio terciario el que tengo. Uh-huh. Entonces, muchas veces, algunos que tienen creo que la secundaria nada más, se ocupan de decir, ¿y este mamarracho de dónde salió? Mamarracho justamente se refieren porque a veces yo tengo una forma muy campechana de hablar. Pero ¿qué querés que haga? Es mi esencia. El que nace barricón es añudo que lo fajen. Como dice Martín Fierro. Ajá. Y yo nací en el campo, viví en el campo, tengo esa esencia. Uh-huh. Y puedo cambiar, puedo pulir algunas cosas, pero lo esencial de una persona no cambia. Siempre digo, y lo digo muchas veces por Pedro, por mi hijo, Pedro es un tipo esencialmente bueno. Uh-huh. Y no creo que cambie. Y seguramente ustedes dos, cuando eran chicos esencialmente buenos. La hijaputez de una persona ya se ve cuando es chiquitito. Ya se ve cuando es chiquitito. Y no lo enderezás después. O sea, le podés decir, no hagas esto, no hagas lo otro, pero esencialmente es guacho y se va a mandar una macana en cualquier momento. Yo creo que es difícil cambiar una persona. Entonces, yo esencialmente soy un tipo de campo. Entonces, y que se entienda bien, soy hijo de campesinos, hijo de laburadores, no hijo de terratenientes, o hijo de su buena madre, como son estos que quieren todo para ellos. Además, sí, después vamos a tener un poco de toda esa región, porque son regiones que tienen que ver con los líneas porcines, después con la pampa húmeda y sus producciones, con los trenes que ya no están. Sí, de una vez. Te propongo que hagamos la entrada de la música. Esto, bueno, Peteco Carabajal es sin duda uno de los músicos más prolíficos y populares que existe, y Cuti Roberto Carabajal, dentro de esa gran familia que es la de Santiago del Estero, hacen esto que es quizá muy conocido, pero me pareció que era una manera de sencilla de invitarlos a vos, a todos los que nos están escuchando, a ese hogar que siempre tiene las puertas abiertas y que es solidario. Entre mi pago sin golpear. Santiago sin golpear, la vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bueno, ahí teníamos entonces a Cuti Roberto Carabajal haciendo de peteco entre mi pago sin gol. Y bueno, la voz esta que escuchamos domingo a domingo, que nos acompaña y que con gran amabilidad, gentileza y amor nos ha enviado desde Pinto, Julito y Karina, han sido responsables de estas cortinas que escuchamos. Bueno, los cuales siempre evocamos, ¿no? En alguna ocasión sabemos que has podido escuchar el programa a la distancia, sí, el tiempo y las actividades tuyas lo permiten. Decíamos recién escuchaba, ¿por qué vivimos aquí? Claro. Y ahora yo digo, al estar invitado y no estar viviendo en Pinto, ¿por qué nos fuimos de aquí? Claro, no, eso sí. Iba a decirte, que dentro de esa frase entrañaba todo esto de claro. Que en algún momento pensaste, o sea, viniste, conociste el bolsón, que eso iba, no sé, no, si ibas a preguntar. No, entró con los tapones de punta porque se mandó una reflexión el locutor acá. Sí, seguro. De terror. ¿Por qué de terror? Mirá, y eso que dice la reflexión, lo dice la reflexión que hice antes de venirme de vacaciones, o antes de salir de vacaciones, en General Pinto. Ahí sí realmente salí con los tapones de punta. No la voy a decir acá para que no... Vivimos haciendo amigos. No, mira, yo creo que los medios de comunicación, creo que las premisas son tres. Informar, formar y entretener. Cosa que los medios de comunicación actuales perdieron ese eje. Informar no informan porque no tienen la capacidad o no sé cuál es el problema, no informan absolutamente de nada. Pero no es necesario informar la actualidad, muchas veces es necesario informar sobre la historia, lo que están haciendo ustedes. Informar. Formar, ¿qué queremos formar? Los estúpidos que escuchan solo una música y comemos chicle. No, muchachos, tenemos que hacer otra cosa. Si ponemos música, no pongamos la música comercial. La música comercial la ponen otros. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? No están poniendo música comercial. Y están formando. ¿De qué forma está? Bueno, formando que... Informando y formando a los nuevos habitantes, diciéndole... El Bolsón tiene una historia, muchachos, no llegó la historia del Bolsón con el hippie o con el marihuanero que quiere venir a instalarse acá. Porque esa es la otra creencia. Venimos al Bolsón porque acá podés fumar. No, muchachos, podés fumar, pero no. A mí a veces digo, déjense de jorobar, fumen y hagan de su vida privada lo que ustedes quieran. Libertad, libertad, libertad, dice el himno. Utilicemos esa parte del himno, pero no lo hagamos abiertamente delante de la plaza, porque así como a vos te gusta fumar, hay otros que no nos gusta ver cómo vos te drogás. Entonces, utilicen la libertad, pero no el libertinaje. Informar, formar y entretener. Esto tiene que ser algo entretenido, por eso tiene que tener música y tiene que tener... Entonces, hay medios de comunicación que no entretienen, que no forman y que no informan. Por eso cuando cuando hablamos, y no sé si te lo ofrecí vos o vos me lo pediste de hacer los separadores, pero con mucho gusto lo hago. ¿Por qué? Porque sé que lo que tenga el sello de Jorge Sánchez va a ser bueno. En cuanto a lo musical, los grupos que ha formado Jorge siempre han tenido el sello de calidad. Estuvo trabajando en la película Inacayal. Sabemos que está el sello de Jorge, va a ser bueno, va a ser de calidad. Y cuando hace un programa él me dice que yo soy el profesional, yo soy el maestro. No, yo no soy el profesional y el maestro. Porque hay gente que se mete en los medios de comunicación y son realmente un mamarracho, muchachos. Déjense de jorobar. La radio es una cosa seria, es serio trabajar en... Y como a veces, viste, te dibujan la radio como si fuese un revólver. Es así, o el auto, viste, vos estás manejando y estás manejando un arma. La radio es un arma importante. Y te da cierto poder. Pero cuidado, muchachos, porque el poder que te da la radio es ficticio. Vos desapareces del aire y desapareces. Todo el mundo se olvida de vos. Todo el mundo se olvida de vos. Entonces, si tenemos un minuto para estar en el aire, por lo menos dejemos algo. y cuando trato de dejar algo, trato de no dejar mentiras. Y cuando yo, por ejemplo, me meto un chiquitito, pero quédate tranquilo que no hago lío. Perfectamente tranquilo, Julito. No, porque muchas veces se hace mucho barullo cuando hablas de temas religiosos, políticos, que son los que muchas veces no hay que tocar, ¿no? Yo particularmente no creo en ninguna religión, pero no soy ateo. Yo siempre digo, soy ateo gracias a Dios. Un pastor que estaba acá, el pastor ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. Que tiene la iglesia por la 25 de mayo, Benjamín. Se reía mucho porque una vuelta me ofreció uno de sus libros. Le digo, no, gracias, yo soy ateo, gracias a Dios. Entonces, viste, le dejás tanto desubicado. Pero ¿por qué digo esto? Porque las religiones en sí son un gran negocio. Y sobre todo la religión cristiana, le digo yo, por eso hubiésemos tenido una linda charla con el cura. La religión cristiana es una religión que tiene un kiosquito de hace 2000 años y nos ha vendido una mercadería que todavía no nos entregó. Entonces, pero bueno, eso lo pienso yo. Pero bienvenido aquel que tiene fe y que cree en esa religión, porque a esa persona le hace bien la religión. Entonces yo no le estoy diciendo, no tenés que ser religioso. Yo particularmente no soy religioso. Y yo le digo a mi hijo, no te hagas nunca religioso, no creas nunca en ninguna religión. Tenés que creer que existe el árbol y por algo existe, el río y por algo existe, la tierra y por algo existe. Cuida todo eso, porque esa es la naturaleza, es la fuerza. Cree en tu mente, cree en vos, pero yo no puedo creer en algo que no veo, que no palpo, que no puedo tocar. Quienes son religiosos en este momento, por supuesto, como son religiosos no putean, pero algo parecido a una puteada me estarán mandando, ¿no es cierto? Dedicando, exactamente. O no, pero, perdón. O no. Porque generalmente cuando nos ponemos a hablar con los religiosos, coincidimos en un montón de cosas. Coincidimos en un montón de cosas. Entonces, bueno, me fui por las ramas. Te propongo, ya que estamos con otro personaje muy de tu gran afecto, porque es Alfredo Ábalos, probablemente una de las mejores voces de nuestro folclore nacional, también como grandes voces bastante relegado de los medios, porque por razones supongo básicamente comerciales no suele ser difundida, Alfredo. Justamente no es de los más amables, claro, no. Ni siquiera del escenario. Claro. Y esto justamente, qué coincidencia, el tema que preparamos también le pertenece a Peteco Carabajal, y tiene que ver con los ancestros y con la familia, de un modo que en estas épocas suele reunirse, y ojalá en todas aquellas familias a las que va dedicado este programa estén en ese contexto de cosa familiar y tradicional. Mi abuela bailó la zamba. Bailaron la samba de ayer, como lo hacía mi abuela. Si me parece verla, pañuelo al aire volar. Si me parece verla por las trincheras, perfume y agua para el carnaval, corazones ardientes. Las trenzas de las mozas que salen a conquistar, allá por las trincheras su amor encontrará. Repiquetear de bombo llega la gente al lugar, cajones de mesa en mesa para invitar. La orquesta suena, baila mi abuela. mariposas al aire se van, como si serpentinas. Sigue la bailarina, brindanzas y amor. Debajo la enramada, la bailarina. Años pasados no volverán, refrescan mi memoria. Jinetes de a caballo en un solo galopar. Jinetes de a caballo llegan al carnaval. Repiquetear de bombos llega la gente al lugar. Cajones de cerveza, de mesa en mesa pa' invitar. La orquesta suena, baila mi abuela. Bueno, ahí estamos escuchando entonces a Alfredo Ábalos, el Gordo Ábalos, como familiarmente sí. Se lo conoce, persona de gran personalidad, ¿no? Sí, sí, Alfredo. En todos los aspectos. Sí, sí, todos los aspectos. Sí, desde luego. Es grande de no físico solo en su y parte su... artística, sino sí. En sus concepciones y demás. Además, impresiona lo que... en un momento del espectáculo, sí. ¿No? Lo hemos charlado muchas veces en casa, en el que, a raíz principalmente de la televisión, todos los artistas han ido incorporando distintos estilos, sí. ¿No? Sí. Más espectaculares. Que Ábalos justamente ha conservado su estilo de cantor, él se sienta... Lo que hacen estos chuchalos, bonito. Es lo que hacen con de estos chuchalos con un montón de tachos ahí, lo hago yo con mi bombito nada más. Claro. Y es cierto, porque teniendo una buena voz como tiene el Gordo, uh-huh. Afinado, bueno, todas las cualidades vocales que tiene Alfredo Ábalos, como suele decir él, no es necesario andar haciendo gimnasia arriba del escenario. Claro. Y un buen acompañamiento con una buena guitarra y una buena percusión que la hace él, ya está suficiente. Yo creo que no es necesario poner toda una orquesta sinfónica para demostrar, porque lo que quiere demostrar es, creo que la cualidad vocal, uh-huh. Me parece a mí, no sé. Vos también incursionaste en el canto, ¿no es cierto, Julio? Sí, pero muy de canto. Cuando llegaste al Bolsón, ¿ya habías grabado? Sí. Sí, había grabado. ¿Qué año fue eso, Julio? El más, grabé antes que Alfredo Ábalos, La Zamba del Ángel. Ah, pues es un buen antecedente. Sí. Él te escuchó y la grabó él. Claro, después me escuchó y dice... Sí, es cierto, grabé antes que Alfredo, por supuesto, que salvando las distancias. Y yo soy un gran admirador de Alfredo Ábalos. Entonces siempre me decían, dice, vos cantabas parecido. Estoy muy lejos de cantar como canta Alfredo. Estoy muy lejos de cantar, por un montón de cuestiones. Pero sí, debo reconocer que soy un admirador de Alfredo Ábalos. Y grabé 10 temas, que lo pensé hacer como un demo, y me presenté, creo, ni bien llegué, en la fiesta del Lúpulo, así que debe haber sido la fiesta del Lúpulo del año 1900... Estamos hablando del siglo pasado. Sí, 99. 1999, sí. Más o menos. 99, sí, sí. Uh-huh. Claro. Claro, en enero del 99, yo llegué creo que en enero del 99. ¿Y cómo terminaste en el Bolsón? Terminé en el Bolsón porque justamente, como les había comentado recién, yo estaba trabajando en los hipermercados, los franceses, no vamos a darle publicidad, aunque no tenemos acá. Estaba trabajando en los hipermercados, haciendo publicidad adentro del hipermercado con un micrófono y decía, por ejemplo, ¡atención familias, porque se viene la super oferta flash! Hoy, a partir de este momento, y por término de 5 minutos o hasta agotar el stock, vamos a tener los termos que usted antes pagaba 50 pesos a tan solo 25 pesos. Aproveche, entonces, en 5 minutos terminaba la oferta y la gente se volvía loca, se tiraba, se llevaba todos los termos y era oferta flash. Y todo el mundo iba los sábados y domingos a ver qué oferta flash había. ¿Y el precio real del termo? 15 pesos. No, el precio real, en principio, era 50 pesos. Lo llevaban a 25, la mitad. Pero después, ¿qué pasa? Como toda cuestión, se empiezan las avivadas. Entonces, un termo, vamos a suponer, un mate que valía 20 pesos, a partir de este momento usted lo va a comprar a 21 pesos con 50. Si valía 20. Entonces, yo también, de alguna manera, estaba prendido en esa sinvergüenza. Era el cómplice. Claro, era el cómplice. Pero en principio no sabía, y después ya me avivé. Los mismos jefes de compra, ¿qué hacían? Se habían avivado porque sabían el efecto que surgía la oferta flash. Claro. Entonces la gente dice, ¡oh, mate! ¡21,50! ¡21,50! Vos lo asociás automáticamente con una rebaja del 50%. ¡Claro! Uh-huh. Jorge, perdón. Para los que recién llegaron, estamos a la sintonía, ¿dónde estamos? Claro. Pero va, digámoslo, estamos en Radio Goga 103.5 y por supuesto los oyentes habituales ya conocen los teléfonos, pero se los podemos repetir: 4455-800, 4455-999 y por supuesto por internet en Goga El Bolsón FM, que además reiteramos, allí está los programas anteriores, los archivos sonoros, los archivos gráficos, porque después siempre sacamos la fotito con el invitado, la ponemos ahí y hacemos un excelente álbum fotográfico para la posteridad. Quiero saludar antes de proseguir con gente de a la gente de Roca, que nos, a través de este sistema de internet, nos sintonizan en la ciudad de General Roca. Fiste Menuco. Fiste Menuco. Fiste Fiste. Así que, bueno, un saludo grande de parte de Jorge, hoy de Julio también, por de Leo, de la radio en su conjunto, y que la pasen bien y disfruten. Y después tenemos otro. Por supuesto. Que están en Córdoba. Río Gallegos a Córdoba. Qué bueno. Lo están siguiendo por internet. Sí, qué bueno. En el Río Turbio, por todos lados, Río Gallegos. Decíamos. Vos estabas en el supermercado. Bueno, ¿y cómo apareciste acá? Bueno, termina el trabajo en el hipermercado. Bueno, yo lo digo, después me retan en casa, pero no importa. Además de trabajar en el hipermercado, trabajaba en ese momento en los en un cabaret. Ajá. Haciendo la promoción de las chicas. Bueno, tenía ese. ¿Pero qué, el precio? ¿Cómo? Te decía también, por única. Sí, claro, decía, hoy, súper oferta flash. En este momento, Cintia, que antes te cobraba 300 pesos, por solo 150 pesos. Perdón a Cintia, dije. Bueno, era todo ese el trabajo que tenía. Sube de la Rúa. De la Rúa, con el código de convivencia, sacó todos los cabarets. Me quedo sin trabajo en el Cabaret y me quedo sin trabajo en el Carrefour. Y quedé ahí a la deriva. Yo a Pinto no quería volver. Entonces, mi comadre, la mamá de mi ahijada, me dice, ¿no querés irte al Bolsón? ¿A dónde? Al Bolsón. ¿A dónde queda? Cerca de Bariloche. Yo Bariloche había conocido cuando salimos del secundario. Le digo, me encanta, sí, vamos. Y me vine a trabajar a Patagonia Andina. Ahí trabajé un mes, creo que un mes y medio más o menos trabajé con Elsa. Uh-huh. Realmente uno tenía otra forma de trabajar, la cual no cuadró dentro felicidad de lo que era. Total. ¿Eh? Felicidad total. No, vos sabés que incluso ayer casualmente estuvimos con Elsa y siempre coincidimos con Karina. Incluso ella me dice, sí, yo sé que soy una rompequinotos. Le digo, pero creo que de esa forma funciona una emisora, de esa forma tiene que funcionar una radio, porque si vos no marcás, si vos no decís esto se dice, esto no se hace, termina siendo cualquier cosa. Claro, exacto. Y vos fíjate que por alguna razón sigue siendo una emisora tiene una línea, la ha conservado y creo que todo eso es gracias a Elsa. Quienes no estamos acostumbrados a que nos marquen el camino, claro, no cuadramos. Es muy sencillo. Karina trabajó no sé cuánto tiempo, pero creo que debe haber trabajado un año y algo, y nunca tuvo un problema. Nunca tuvo un problema. Bueno, dos temporadas. Bueno, entonces, pero si vos te adaptás a lo que te marcan en la radio, vas a trabajar. Sí. Yo no, porque yo soy rebelde por sí, me dicen, Julio, no digas eso, y es capaz que lo digo. Sí. Porque soy rebelde por naturaleza. Uh-huh. Entonces, Por esa razón no duré en Patagonia Andina. Dejo de trabajar en Patagonia Andina, bueno, me tenía que volver a Buenos Aires. Uh-huh. Y surgió el hecho de poder trabajar, creo que... Hiciste un espectáculo, estoy tratando de recordar tu historia anterior, que no te conocía. Lástima de nuestra Karina, que tiene las fechas exactas. Empecé a trabajar en Radio Activa, con el programa de Cristal. Claro, sí. No está más Cristal, ¿no? Sí, no, sí, porque si no estoy metiendo un chivo al amigo Kelly que nos pase algunas verduras. No, y además el programa es un clásico, creo que todavía está al aire. ¿Estaba y lo tomaste vos o lo inventaste? No, eso vos? Ya estaba el programa. Ajá. Estaba el programa. Yo creo que lo que le cambié un poco fue el estilo. Uh-huh. No sé si mejor o peor, pero fue marqué otro estilo. Sí, me parece que tú conservas. Ha habido otro conductor, claro, y conserva el mismo estilo así. Y después. Estuve trabajando en la radio de El Bosque, que ahí empezamos a trabajar juntos con Karina. Y claro, estaba Wirtz. Exacto. Ahí empezamos a trabajar juntos con Karina y a partir de ahí no nos separamos más, trabajamos siempre. Uh-huh. Los Galván Carriqueo vamos haciendo. Es un mini clan, pero nos manejamos siempre así. Incluso actualmente en nuestro trabajo manejamos de esta forma. ¿Cuánto tiempo en Pinto, perdón, Jorge? Que estoy ahora de vuelta, sí. Y hace 8 años. 8 años. Uh-huh. 8 y unas moneditas. ¿Y vos, digamos, cómo viviste la época esa del conflicto del campo en esa zona de campo? Fue bastante bastante complicado porque justamente nuestro intendente estuvo a favor de la 125 y se jugó y fue y habló, estuvo en el Congreso de la Nación hablando justamente, defendiendo la 125. Así que fue bastante complicado, los cacerolazos, toda la gente que se juntaba, pero esto no lo dicen. Esto no lo dicen los muchachos. No eran los muchachos que iban, los propietarios del campo con las camionetas, sino que iban los tractores, los mosquitos, todas las máquinas que tenían, parecía un muestrario de máquinas y herramientas, recorrían todo el pueblo con bocinazos. Y en muchas de las máquinas no las manejaban los patrones, le iban los peones, los cuales eran obligados. En la época que tenían que votar, como en la vieja época, le decían, bueno, fulanito, Jorge Sánchez, ¿a quién va a votar usted? Y yo no sé, por ahí la voto a Cristina. No, no la vote a Cristina. Mire que si le llega a votar a Cristina, usted se va a quedar sin trabajo, ¿no? Porque con este gobierno no damos más, estamos perdiendo mucha plata, así que se va a quedar sin trabajo. Eso no es extorsión. Eso no es extorsionar a la gente. Son actitudes jodidas que tienen siempre estos muchachos terratenientes y que después se quejan cuando dicen que las tiene el gobierno. Claro. Ahora, ¿cómo hacés vos desde el gobierno para decirle al terrateniente Jorge Sánchez, que tiene miles de hectáreas, miles de cabezas de ganado, gana pero millones de pesos con la soja, Jorge, usted no nos donaría 10 pesitos para Raúl, que necesita comprarse una bolsita de alimento? No la vas a donar, no la vas a donar. Entonces, para eso está el gobierno, para decir, Sánchez tiene mucho, muchachos, dele un poquito a Raúl, entonces equilibramos un poquito la balanza. Yo creo que la 125 fue una excelente medida, porque después, a través de esa medida, se ayudó también a los pequeños agricultores. Yo lo veo, por ejemplo, acá, con 4 hectáreas, la gente tiene frambuesa, tiene vacas, hace quesos, trabaja. Y hay muchos personajes de esto que viven en Capital Federal y otros viven en el extranjero, que tienen millones de hectáreas. No nos vayamos muy lejos, vamos a ver lo de Benetton. Millones de hectáreas. Las comunidades mapuches o los pueblos originarios les están pidiendo, dame 1.000 hectáreas, dame 2.000, si yo más no necesito, y no se la dan. No es que se las tienen que donar, se las tienen que devolver. Se las tienen que devolver y el gobierno proveerle herramientas como lo está haciendo en algunos lugares a través de el Ministerio de Ganadería de la Nación, y le están dando a los más chicos para que ellos crezcan. Después, estos señores terratenientes que viven en el Capital Federal se quejan, voy a utilizar un término racista que lo utilizan ellos, no lo utilizo yo personalmente, estos negros vienen y se instalan en las villas y después te roban. ¿Pero por qué se instalan en las villas? ¿Y por qué te roban? Porque vos no sos capaz de darle nada. ¿Y por qué se instalan las villas? Porque vos le sacaste el campo, porque vos le sacaste el hábitat natural, porque vos le envenenaste los ríos, porque vos le envenenaste el agua con los cuales ellos, y le mataste los peces con los cuales ellos se alimentaban, y le tiraste, le rompiste todo el hábitat natural. Entonces, ¿quién es el guacho? El pobre tipo que se tiene que ir a vivir a la ciudad para poder sobrevivir con su familia? ¿O vos que te quedaste con todo, absolutamente con todo? Y hay miles de ejemplos en la República Argentina. Recién les decía, veníamos viajando desde la provincia de Buenos Aires, donde más o menos está sembrado, llegás a La Pampa, y seguís por Chubut, y seguís por toda la Patagonia, y unas extensiones inmensas, donde no ves ni siquiera animales. Cierto. Entonces, como decía nuestro querido Hugo Jiménez Agüero, ¿para qué tantas orejas si no saben escuchar? Y yo digo, ¿para qué tantas hectáreas si no las vas a sembrar? ¿No es cierto? Porque en definitiva, lo que dice la medida del gobierno, para mí es excelente. Este señor De Angeli, sí, para vos, ¿qué es? ¿Un dirigente? ¿Un señor que tiene campo? No lo conozco realmente, personalmente no lo conozco. Tengo entendido que siembra, ha trabajado. Creo que es un gringo trabajador. Pero que es usado. Porque ¿cómo se puede entender que la sociedad rural argentina se junte con la Federación Agraria? La Federación Agraria nace defendiendo a los trabajadores. Claro. Y sería la contraparte. Uh-huh. En un momento se pelearon ellos. Uh-huh. Es como hoy se junta Moyano con gente. Son cosas que yo no logro entender, o mejor dicho, las entiendo. Claro. Moyano Macri. Terrible. Es el agua y el aceite. Pero realmente no se pueden juntar. Después nos pasa a los argentinos estas cosas, como nos pasó con De la Rúa, sí. Batimos, juntamos, pero después se terminan desuniendo. Sí, son alianzas de oportunistas que después no. Entonces, yo sé que quienes están en contra del gobierno nacional dirán, no sé, cualquier verdura sobre mí, pero si tengo que confesarme, me confieso ultra kirchnerista. Sí, soy kirchnerista. Sí, defiendo el modelo de Cristina, que tiene equivocaciones, pero más vale. Cuando vos haces, siempre te vas a equivocar en algo. Pero más vale que se ha equivocado en algunas cosas. No estoy de acuerdo, y lo digo porque se lo he comentado a ellos, con el manejo que tiene la Cámpora, por ejemplo. No podés meterte así codeando, porque ya tuvimos esas experiencias, no tenemos que repetir la historia. Para eso sirve, por ejemplo, el programa de ustedes, para contar la historia, para decir cómo fue la historia, para decirle a los que vienen hoy al Bolsón, nosotros ya vivimos estas cosas, ya tuvimos estas cosas, ya tuvimos gente que vino, hubo pioneros, no es que comienza a partir, porque muchos vienen al Bolsón por el lugar, que es maravilloso, que es lindo, que hermoso, pero después lo quieren cambiar y quieren que sea como en la ciudad. Entonces, no, si vos venís, adaptate. Creo que eso es un, no sé si mérito, pero es una de las cosas que tengo. Yo me adapto, pero fácilmente al lugar. Y me gusta conocer, y me gusta estar, y me gusta charlar con la gente, con el lugareño, que siempre tiene cosas para aportar. Sí, además me parece que vos por lo que vamos a conversar seguramente después de la... Ahora va a venir otro tema musical, la tanda, pero antes de ir a ella, cuando hablabas, me surgían dos... Mira el tema que ven. No, me surgían dos ideas. Una era la... la falta de compromiso de mucha gente que ha venido, que ha surgido aquí en charlas con gente del lugar, ¿no? Justamente quizás bajo esa premisa de que quiero estar tranquilo, me vine para vivir tranquilo, no se integra a organizaciones naturales intermedias, como pueden ser, llamémosle, cámaras de comercio, cámaras de turismo, clubes, cooperadoras escolares, no importa. Esa es como una... Y por otro lado, la otra visión que me vino fue que justamente por tu propia naturaleza, cuando vos llegaste a El Bolsón, si bien, no, por lo que venimos descubriendo, venías buscando un lugar de tu lugar en el mundo, de algún modo, que es este, con tu profesión, fuiste generadores de cosas. Es decir, aquí estaríamos en otra actitud. Es decir, yo me instalo, estás diciendo, me adapto, estás hablando de tu capacidad de adaptación en un medio, pero no solo contento con eso, buscaste generar cosas. Me consta, porque así nos conocimos, sí, y antes de que nos conociéramos, que de eso lo vamos a charlar después de la música, habías hecho un unipersonal. Eso sí. Me gustaría que le contaras a la audiencia cómo fue eso. ¿Vos ya estabas en la radio de Pueblo? Sí, porque ya nos conocíamos con Karina, sí. Estuvimos trabajando en lo que se llamaba Planeta Bolsón. Claro, que bueno, sería donde está una pizzería en la esquina. Claro, ahí se mantiene esa fachada. Ahí habían armado... no me acuerdo el nombre del muchacho. Fue momentáneamente casi tipo Casa de la Cultura, un momento en época de Damián Verón. Claro. Quisieron conservar un poco, me parece, esa cuestión así cultural. Y lo había armado como un teatrito muy muy chiquitito. Entonces yo tenía idea, más o menos, de hacer un unipersonal, y hice Loco Actor, uniendo la locución con lo actoral, y lo loco que es uno, ¿no es cierto? Así que salió Loco Actor. Loco Actor era algo una receta muy muy simple, donde tenía canciones, que eran las que yo había grabado, que tenía las pistas, poesías, monólogos y monólogos humorísticos. Entonces, mechadito de esa forma, surgió Loco Actor. ¿Había interacción con el público? ¿O sí. Era lo que hoy le llaman ¿cómo es? Stand-up. Claro, sí. Era eso, en definitiva. Así que arrancamos con ese espectáculo, y ahí yo estaba viviendo en el casino de suboficiales de gendarmería, sin ser gendarme. ¿Con servicio no trabajé? No. Muchos pensaron que sí. Pero no trabajé para servicio de limpieza. No, servicio de limpieza, únicamente. Entonces, el comandante que estaba en ese momento, don José Mario Peralta, yo creo que debe ser el comandante que recuerda todo el Bolsón. Y logramos una cosa que creo que jamás se pensó que se iba a juntar, que eran los... gendarmes, los hippies y el lugareño, para hacer lo que se llamó después la Noche de los Poetas. La Noche de los Poetas nace un poco por iniciativa de Peralta, que me dice: che, Lobito, Lobito, su forma de decir, ¿por qué no hacemos algo así? Estaba Julio Sales, que estaba dentro de la fuerza, creo que sigue estando, poeta. Yo creo que uno de los muy buenos poetas que tiene el Bolsón. Así que bueno, con Julio, después nos juntamos con Jorge, con Corita Gabrás, estaba, que era un gendarme retirado, se me fue el nombre, un señor morocho, ¿Cardeño? De bigoto, Cardeño, ¿quién más? Vivi Chatruc, Gloria Ushua, también el de Lago Pueblo, que trabaja en madera, Abel Suárez. No me quiero olvidar de nadie, pero después Julio Claro, que nos... un núcleo inicial que después quedaron. Julio Claro, que nos acompañó con la danza, Sergio Laurente, que nos acompañó con la música, Marcelo Liquín, los Kumara, y fuimos armando un espectáculo donde decía una poesía Raúl y lo acompañaba Jorge con una canción. Fuimos intercalando y surgió ahí La Noche de los Poetas, que creo que duró un año, algo, y después yo me fui y siguió funcionando. Sí. Más, que Jorge vaya a la música, quiero, porque no me quiero olvidar de este comandante Peralta. ¿Cómo se insertó en la sociedad de Bolsón? Colaborando, trabajando. Yo me acuerdo un día que estaba repartiendo en el gimnasio las bandejas con, creo que era Paredes, el intendente. Sí, Américo estaba. Américo era intendente. Sí. Y este señor vino, se sacó el traje de comandante, se puso el overol de cualquier ciudadano y representa Gendarmería Nacional. No muchos lo hicieron en la historia de Bolsón. Peralta realmente ha sido un hombre que pasó por la sociedad de Bolsón, de la comarca, porque ellos tienen una jurisdicción bastante amplia, que ha quedado grabada en mucha gente de aquí. Sí, sí. Además propuso y participó de una serie de organizaciones, ¿no? Porque hay una. Fiel, hasta recuerdo aquella experiencia de la fiesta del lúpulo que no iba a ser y que fue, ahí, ¿no? Ahí voy. Y paso factura. Atención, paso factura. A los organizadores de la fiesta del lúpulo del 2001, que quisieron olvidar la del 2000. Ajá. La fiesta del año 2000, y no es porque haya estado yo dentro de la organización y la estuvo la organización de Gendarmería. Fue la fiesta más importante del lúpulo que tuvo la comarca andina del Paralelo 42. Los que organizaron las primeras fiestas me estarán diciendo cualquier verdad. No, ¿saben por qué se los digo? Porque hubo quien la inició, quien la siguió, quien trabajó, pero esta fiesta se hizo sin un solo peso. No teníamos el apoyo municipal, pues no lo teníamos. No teníamos el apoyo de ninguna institución. El único apoyo que teníamos, que era valiosísimo, toda la logística de Gendarmería. Compramos el escenario, que si mal no recuerdo, hace poco lo seguía viendo, que es el escenario que siguen utilizando. ¿Cómo puede ser que todas las demás fiestas hayan tenido pérdida, no les haya quedado ganancia? Esa fiesta, fuimos y convocamos y actuaron, cantaron, bailaron todos los actores culturales de la comarca. Y cobraron. Y cobraron. Todos cobraron. Si hoy se le está pagando 500 pesos, en ese momento sacaron 600, 700 pesos. Algunos, pensando, dice, ay, pero pensé que no me iban a pagar. Porque los convocamos y le dijimos, fuimos honestos, no hay un peso. Si llega a quedar plata, nosotros le pagamos. Si no queda plata, muchas gracias. La gente fue y colaboró, porque cuando vos vas con la verdad, es lo que decía hoy al comienzo, cuando vos vas con la verdad y sos creíble, podés hacer estas cosas. Así que esa fiesta se hizo gracias al comandante Peralta, se hizo, estaba Francisco Pellegrotti también que fue el que fue, gestionó, le pidió a los amigos, de alguna forma se hizo el bingo, se hizo todo. No hubo grandes números, que es la equivocación que tienen las grandes o las fiestas populares. ¿A quién traen? Al chaqueño para vecino. ¿A quién traen? A Soledad, a los nocheros. Pero te llevan toda la plata. Y dale lugar en una comarca o en un lugar como es la comarca andina del Paralelo 42, donde tenés todo. ¿Querés rock? Tenés rock. ¿Tenés cumbia? Tenés folclore. Bueno, lo que tenés que darle es el lugar a esos artistas, darle un lugar. Si no te piden más, tres temas cada uno. Tres temas. Otra de las cosas, cuando vos empezás un espectáculo con una hora de atraso, es síntoma de mala organización. Vos no podés empezar ningún espectáculo con una hora de atraso. Fui, a veces padezco pedante, ¿no? El inventor del sorteo para los puntuales. Porque acá estaban mal acostumbrados. Entonces cuando hacíamos los espectáculos en el casino de suboficiales, me decían, no, acá la gente, si vos decías las 9:30 va a arrancar. Entonces a las 9:00 hacíamos un sorteo para los puntuales, le entregábamos el premio y empezábamos 9:10. Eran 10 minutitos que vos que le ganabas, pero tenés que empezar puntual. Entonces, empezando puntual, teniendo dándole un lugar preponderante a los artistas locales, no a cualquier artista, a cualquiera que tenga ganas de tocar la guitarra, guitarrear. No, exigile excelencia. Si vos te dedicás y el año que viene estás cantando bien y estás haciendo bien las cosas, tenés un lugar. Porque acá tenés para elegir. Entonces, hicimos esa fiesta, la del año 2000, sin un peso. Quedó mucha plata, quedó el escenario y quedaron, yo creo que se distribuyó el dinero en algunas instituciones, no me acuerdo bien cómo fue. Y después, cuando hicieron la del año 2001, que no me acuerdo quién la organizó, se olvidaron de la fiesta del año. Tal es así que se olvidaron de la reina que habíamos elegido en ese momento, que era una chica preciosa, yo me acuerdo que era una chica muy linda, muy bien preparada, y se olvidaron de esa fiesta. ¿Por qué? ¿Porque la hizo Gendarmería? ¿Por qué? ¿Porque la hizo el pueblo? ¿Porque participó el pueblo? Entonces, no sé por qué número de fiesta van hoy, pero por lo menos es lo que ocurrió hasta hace unos años, se salteaban el número de fiesta del año 2000. Acuérdense, muchachos, esa fue la única fiesta que le dejó plata, fue la única fiesta que se hizo sin dinero. Así que recuerden esa fiesta y recuerden esa reina. Tendrían que reivindicarla a esa chica realmente. Estamos en FM Goga 103.5, Jorge con los teléfonos. Sí, señor, 4455-800, 4455-999. Y aprovechamos para hacer la pausa. Nombrador de los antiguos, de Lito Gutiérrez, un homenaje a los pueblos originarios por los hermanos de Brel. Y ahí sí, pegamos la tanda. ¿Te parece, Leo? Trepa desde las leñas, silbido que epifica que lejos llegan, y en el cordón del cantao será la fiesta. Ritual de los araucanos que pocos quedan, trayendo desde los siglos la misma queja, pedirle al canfurre el chal que no le quite la tierra. Anda poblando el aire el grito de la fidela, y a Vilas el loncomeo hasta el alma se le suelta, y andan llorando trutucas pidiendo al cielo que llueva. ¿Cuál de los araucanos que pocos queda? Don Prudencio Tramaleo golpea y golpea, tamborcito retobado con un cuerito de yegua, y la Florinda Domínguez sueña con ser tamborera. Ritual de los araucanos que pocos queda. Doña Victoria Nayanca al cielo su canto eleva, la acompaña la Petrona tejedora de leyenda, y Valerio Payaguala acompaña la bandera. Ritual de los araucanos que pocos queda. Quisiera nombrar a todos para que un día se sepa que aquí vivieron paisanos. Ritual de los araucanos. Creencias, sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Radio Goga te da la hora. Son las 11 horas, 9 minutos. Comienza Pasión Publicitaria. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo

un grupo. Sí. Hicimos como hacemos siempre, pusimos a guitarra alrededor de la mesa, surgió la posibilidad de hacer algo. Que ¿con Edito Salinas? Así nació Jacallar, pues lo llamamos a César. Sí. Hicimos ese quinteto que por lo menos dos actuaciones están registradas y grabadas. Sí. Además hicimos, creo que cuando vino Peteco en esa fiesta del Lúpulo estuvimos también estuvimos ahí, exactamente. Así que tuvimos hasta la posibilidad la fiesta del Bosque también también. Sí. Así que hubo unas en el Jacobás y también estuvimos haciendo algunas cosas. La fiesta del Michay también. Así que fueron momentos de mucha de compartir muchas cosas, no solo viajes, sino un trato casi cotidiano, que lo que ha afianzado este vínculo que nos une y que va, por supuesto, mucho más allá de lo artístico, ¿no? Que en lo personal. Recién, no me acuerdo si lo hablábamos fuera de aire o al aire, yo me considero un trabajador, un laburante de la cultura. Por lo tanto, como te decía, yo quería ser locutor, pero no cualquier locutor, quería ser como Juan Carlos Marenco. Para los jóvenes, hoy a lo mejor ni se acuerdan ni quién era ni qué hacía Juan Carlos Marenco. Juan Carlos Marenco era un tipo que estaba en el escenario y pisaba con toda la pata el escenario. Era cantor, era humorista, bailaba, creo que tocaba algo el piano, no mucho, pero se defendía y podía cantar, podía entonarlo, hacía muy bien, zapateaba. Era un showman realmente. De las últimas cosas que hizo, recuerdo, creo que cordialmente fue ese cordialmente programa de televisión en el que además de entrevistar a la gente. Un excelente entrevistador. La hacía partícipe, integrado de una manera muy natural. Bueno, entonces yo soñaba ser como él. Por eso me integré al coro, me integré a la danza, me integré al teatro. Fui haciendo un montón de actividades. Tomé clases con Lito Cruz cuando estuve en Buenos Aires. Después hice locución. Y bueno. Entonces creo haber estado preparado para integrar distintas situaciones. Por eso cuando hicimos Loco Actor, después surgió La Noche de los Poetas, y todo eso, el teatro te brinda tantas herramientas que podés aprender a hacer iluminación, a hacer una escenografía, a prepararte para armar el espectáculo en sí. Y muchas veces los actos de las escuelas, yo reniego mucho con las docentes, porque lo preparan como un acto de escuela. No tiene que ser un acto de escuela, tiene que prepararlo como si fuese un espectáculo. Entonces el chico ya se acostumbra a hacer, dice no, a respetar el público. Entonces serían mucho más lindos, mucho más atractivos los además, actos para... me parece para, que también es más estimulante para los propios chicos. Porque exactamente. Ponerse en el lugar de... del artista. ¿No? No del chico que va a decir un versito ahí. No, ponete como artista. Ya de chiquito tenés que prepararlo para eso. Pero bueno, así que por esa razón he estado integrando, y sobre todo en Bolsón, que vos tenés tantas posibilidades para trabajar en lo artístico. Estuve integrando varios, no digo proyectos porque fueron realidades. Sí. Aparte, otra de las cosas, mi ansiedad no me permite estar, Jorge, vamos a hacer tal cosa, y me decís, bueno, vamos a ver más adelante. No, generalmente, Jorge, vamos a hacer tal cosa, bueno, a ver. Y vos sos un tipo pata, como dicen los chicos, ¿no? Bueno, a ver, ¿y en qué tono lo hacemos? Listo, tin, tin, tin, ya arrancamos, listo. Empecemos a caminar. Che, hablando del tintín, guitarra, nada. No. ¿Pero por qué? No. Además, ¿qué pasó? Él es un funcionario importante, tiene una cartera importante en su municipio, que después también vamos a charlar. Por lo tanto, no le podemos faltar respeto trayendo la guitarra. ¿Le impide tocar la guitarra para los amigos? No, nunca toqué la guitarra. No, cantar, recitar. Yo canto una vez al año, cada vez que vengo y me encuentro con Jorge Sánchez. ¿Quién más? El otro día decía, Jorge, vamos a tener que renovar el repertorio claro, porque ya Mirta dice, ya sabe cómo empezamos, cómo terminamos, claro, y los temas que vamos a cantar. Y cada vez peor. Y cada vez peor, claro. O sea, nada. No. No sé, la última vez que canté en público, no me acuerdo. No, ahora para eso está Karina. Karina la artista. Bueno, vamos a traer a Karina ahí. Sí, la vamos a convencer, que por supuesto está por ahí. Sí. Mirá, dentro del área de cultura de General Pinto, No, perfecto, gracias. Estoy como subsecretario de Cultura. Eso te iba a preguntar, sí. Porque inicialmente eras director, que hubo una reformulación del organigrama, digamos. Fue sería una jerarquización del área. Exactamente, ¿no? Que eso es lo bueno. De acuerdo a lo que dicen los organismos internacionales, se tendría que dedicar por lo menos el 1% del presupuesto total, por ejemplo, del municipio del Bolsón, el 1%, no sé cuál es el presupuesto, para lo que es cultura. Uh-huh. Allá estamos cerca del 2% destinado a cultura. Y podemos hacer, pero muchísimas cosas. Es muy poco lo que bajamos de Nación y lo que bajamos de provincia. Estuvimos trabajando con el Café Cultura, con Chocolate Cultura, con Guitarras del Mundo. Uh-huh. Hay muchas actividades que sí hemos trabajado, pero son más las que vamos generando nosotros. Y con Karina, además de trabajar en el área de cultura, ella está trabajando por el tema de la difusión de los pueblos originarios, en este caso la cultura mapuche. Que además tienen una comunidad muy cerca, en Los Toldos, que es la más importante de ese, es la de ese más orden, importante, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Vos calculá que el 80% de los habitantes de Los Toldos, que es donde nació Evita, el 80% son originarios. Uh-huh. O sea, que hay Nahuelpan, hay Curiqueo, Quilaqueo, están todos los Pilquil, los Cheuque, los Antimán, están todos viviendo ahí en Los Toldos. Y hay varias comunidades, y después, bueno, nosotros cada vez que vamos nos sentimos muy, muy cómodos. Y bueno, en el caso de Karina, cada día va aprendiendo más, va trabajando, va difundiendo la cultura y va llevando la cultura y diciendo, los mapuches no estábamos, no vivíamos, no existíamos, estamos, vivimos, existimos, somos, estamos acá, esta es nuestra cultura, no somos incultos, tenemos nuestra platería, tenemos nuestra vestimenta, tenemos incluso a veces lo dice Hugo Silveira, que es quien suele acompañar a Karina en estas charlas, que es un mapuche de los Pagos de Rojas. ¿Por qué no invitamos a Karina? Que cuente ella, porque vos... Bueno, ya la vendí, el interlocutor. Karina, por favor. Sí, dale, venga. Bueno, y aparte tiene una excelente voz que te va encantando, y muchas veces es resistida su presencia, y cuando empieza a cantar, dice, ¡ay, qué lindo, qué bello, qué hermoso! Así que, bueno, si es gustosa de estar acá, Karina Carriqueo, que venga. Por supuesto, hola, Karina, buen día. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buen día, sí, para vos. Sí, para además, ya que estamos, hay cosas que obviamente yo conozco porque tenemos una relación de unos cuantos años, pero me gustaría que le cuentes a la audiencia, porque el tema de cantar no surgió... hoy lo estás haciendo casi como te has impuesto, como una obligación de difundir un mensaje. Pero el tema de cantar también fue medio aleatorio. ¿Cómo se dio eso? De que Mira, cuando tenía 14, 15 años, yo recuerdo haber tomado unas poquísimas clases de canto en la Casa de la Cultura del Bolsón, y la vez que me tocó cantar delante de dos personas, no fui más. Me dio mucha vergüenza. Ajá. Así que no fui más. ¿Recordás quién era la...? ¿Liliana Causo sería? Liliana, que después formó un grupo lindo de canto. Huarte. Liliana Huarte, sí, quiso cantarte. Sí, sí. Sí, bueno, con ella fui unas pocas clases, pero cuando me tocó cantar delante de dos alumnos más que tenías, no fui más. Ajá. Me dio muchísima y fue una frustración, supongo, porque... Sí, porque siempre desde chiquita me gustaba cantar, pero siempre, bueno, escondida, la voz, metés la voz para adentro, cantás sola. Y bueno, y cuando los conocimos a ustedes, que surgió también de pura casualidad, de meter alguna voz ahí, y me animé a hacerlo, creo que... Bueno, pero fue con Chacallán, en realidad, en la Noche de los Poetas, estábamos con la parte de apoyo, logística, le hacíamos amasar, cocinar, cobrar entradas, armar la escenografía, andaba con la panza, claro, ¿no? Pedrito en esa época estaba en viaje, pero no cantaba. Yo no lo recuerdo porque fue todo... Además fue todo un hallazgo para nosotros. Sí, pero es lo que es, la vergüenza de no haber cantado nunca en público, y bueno, debuté con, sí, con el grupo Chacallar en Armos. Uh-huh. Sí, sí, sí, en el 2001, cuando hicimos el debut. Y bueno, ¿debutaste aparte con Negro Salinas? Sí. Negro Salinas, sí. Y con Julio también. Y con Julio. Exacto. Y con vos. Y el... Vos, todo. Cuando... Y que en Pinto, ¿cómo...? Ahora, cuando ustedes se instalan allá, vos siempre colaboraste en Julio, porque ha sido siempre su compañera en todos los sentidos, pero antes de esta tarea que desempeñás hoy de manera oficial, estuviste colaborando con él en el área de cultura, ¿y cómo se dio esto de involucrarte en la cuestión de los pueblos originarios? Empecé a trabajar, sí, en radio apenas llegué, colaborando con el área de cultura, 5 años ad honorem, uh-huh, porque veníamos ya trabajando a la par, y llegar a un lugar y que tu compañero trabaje y vos sin hacer nada, uh-huh, es tan acostumbrada a trabajar y ayudar, uh-huh, que era una necesidad de hacer algo, si no te sentís un inútil, si estás acostumbrado a hacer algo y después no tenés nada para hacer. Surgió una invitación, Julio recuerdo que viajó a Mar del Plata, allí se encontró con Liliana Antimán de Los Toldos, que sus hijas habían participado en torneos juveniles haciendo fajas, muy buenas tejenderas. Y Julio le comentó, mi señora es Karina, ella es del sur, le comentó todo. Y ahí le transmitieron a él que me diga a mí que por favor viaje a Los Toldos como una forma para conocernos, para fortalecer la cultura, dijo Liliana. Uh-huh. Decirle que venga, que hace falta a veces encontrarnos. Y así fue, nos conocimos. Y fue como si nos hubiéramos visto antes, como si nos hubiéramos, uh-huh, conocido antes. Así que empezamos a asistir, empezamos a encontrarnos con más mapuches, que hay, y muchísimos. Y yo ni me imaginaba que en la provincia de Buenos Aires podía haber tantas comunidades. Ellos han ido recuperando ceremonias, han ido recuperando muchas cosas. El tejido, todos descendientes de Colequeo, del cacique Colequeo, están todavía por allí. Está lo que es la tribu es el campo, que son miles de hectáreas donde vivió Colequeo y toda su comunidad. Hay lugares muy sagrados con mucha fuerza, el lonco Martín Antimán también vive por allí. Hay hablantes de la lengua mapuche, ahí descubrí que hay regionalismos. Ajá. Cuando acá se decía Quillén, allá es Quillén. Claro, o sea que la misma dispersión que se da en cualquier cultura, ¿no? Sí. En Córdoba se habla distinto, ¿no?, de lo que se habla aquí en el sur. Claro. Entonces ahí descubrí que el regionalismo del mapuche, que no me imaginaba. Ahí aprendí que hay dos vocales más, uh-huh, la U y la A, que es esto, la mandíbula para adelante. Sí, es una cuestión morfológica. Claro, uh-huh. Entonces había canciones, por ejemplo, Amy Malén, claro, que yo se las mostré y se las cantaba, y las, por ejemplo, Susana Carranza, que es chiquitita, es viejita, me decía, pero usted dice Quillén, nosotros decimos Quillén, uh-huh, si es la luna, dices Quillén, entonces, Amy Malén, el buen quiñeto, hinche, hueche, buen true, la pronunciación, buen true. De todos modos, y esto como curiosidad personal, con respecto, porque esa letra, le decimos a la audiencia, es un tema que ha sido bastante difundido, fue construido por blancos, por españoles o... No, mapuches, como una especie de travesura, digamos, haciendo una canción de amor, en un estilo y una armonía que es típicamente occidental, o blanca, oculta, entre comillas, y con una construcción lingüística adecuada a esa métrica. ¿Ellos qué dicen? O sea, ¿tiene sentido la letra para ellos, más o menos? Algunos términos no los entienden, porque, ajá, yo les digo, por ejemplo, hay una traducción de esa canción en algún lado. Sí. Yo no recuerdo ahora, pero le digo, acá dice tal cosa. Ay, no, dice, acá se dice así, y lo dicen de otra, claro, forma, pero igual, claro, lo respetan y lo cantan. Ajá. Sí, por ejemplo, se hace mucho el rescate de lo que los ulcantún, que sacan las abuelas, sí, de allá. Sí, el canto profano. Claro, ajá, el canto con el cultrún, el canto improvisado, que yo en algún momento te comenté. Sí. Linda Díaz es una gringa que su mamá la abandona en la tribu cuando era muy chiquita, porque ella estaba por morir, era tan flaquita, que la vio tan raquítica a su beba y tenía tantos críos, que se la dejó una india de la tribu. Ajá. Porque dice, te la dejo, esta te va a durar unos días nomás. Y Herminda Díaz creció en la tribu hablando mapuche, nada más. Ajá. Aprendió a los 7, 8 años a hablar el castellano, y ella aprendió el mapuche, su primera lengua. Entonces ella hoy por hoy es bien blanca de cara, bien carosa, pero rubia, así, bien, bien rubia, bien colorada, pero ella dice, yo soy mapuche. Entonces ella, lo que te contaba el otro día, esa anécdota, que yo la escuchaba y la grababa y ella habla sola. Entonces empezó a cantar una cosa así, con una melodía inventada en el momento. Y yo le digo, Herminda, ¿qué estás diciendo? Es un rezongo, dice. Ajá. ¿Por qué, Herminda? Porque sí, porque yo me enojo mucho con mi gente, porque no sabe hablar la lengua y no tengo con quién hablar. Hablo con dos o tres acá y los chicos, yo veo que hay muchos y se está perdiendo y tengo miedo de olvidarme la lengua. Ajá, entonces es una hora de repetirla. Claro, ¿no? Entonces ella cantaba y rezongaba. Me dice, vos, le digo, Herminda, ¿puedo grabar esto que cantaste? Dice, pero no, dice, ¿qué? Sí, estoy rezongando sola acá. Digo, pero Herminda, es lindo lo que dijiste. Uh-huh. Y dice, bueno, si usted la quiere cantar, haga una canción nomás. Entonces le acomodé un poco la melodía y después se le hice escuchar, Herminda, ¿te gusta? Esto es lo que dijiste vos. Sí, dice, pero parece una canción ahora. Sí, además es difícil, perdón, Jorge, ¿sí? interrumpirla, porque realmente el relato que hace de una forma como recitado habla nada que ver con Julio. Yo peleo. Son complementarios. Nada, sí, tal cual. ¿Vos sentís que en el plano político, ¿sentís que este gobierno te apoya o apoya a los pueblos originarios, o hubo antes algo más? Mira, sigue habiendo, de todas formas, por más políticas que haya, cierto rechazo al color de piel. Es lo que yo he sentido y muchas veces, y lo seguimos sintiendo cuando salimos con el grupo de tejenderos, cuando andamos por ahí en escuelas, en centros culturales, en algún espectáculo. El rechazo es tremendo. Para el 12 de octubre, docentes se pelean por llamarnos. ¿Pero vos lo pensás o lo vivís o lo...? El racismo se siente. Se siente mucho de escuchar a docentes decir, ¿y qué hace la negra esta acá? ¿Quién es la india esta que vino? Y yo me quedo calladita porque yo no sé pelear, no sé discutir. Entonces yo estoy con mi cultrún sentadita esperando, y cuando me toca a mí, canto y cuento. Y después veo que vienen llorando... a veces docentes que por ahí sí he escuchado de forma de frases despectivas hacia mi persona, pero por el aspecto, por el color de piel oscuro que tengo, por el pelo medio renegrido, o puertas que se me han cerrado. Y lo que estamos haciendo desde el área de cultura, por ejemplo, cada espectáculo que hacemos, metemos siempre algún originario, o de Toba, o como estuvo otra vez Albaña Alec, Marcelino González, Marcelino, que estuvo tocando, o estuvo Gustavo Patiño con los instrumentos precolombinos, o va Miguel Cheuque a cantar. Cada uno de los espectáculos que hacemos tratamos de meter, porque si no, decimos ser defensores de la cultura, pero cuando tenemos que dar lugar, no se lo damos. A nivel nacional, en el congreso que ahí nos encontramos con el Negro Morales, en el congreso de cultura, Nacional de Cultura, que se hizo en San Juan, también una foto inmensa de pueblos originarios, defensores de pueblos originarios, pero resulta que a los pueblos originarios, cuando le tienen que dar un lugar, no se lo dan. A los tobas los trajeron, así, los trajeron desde Chaco con todas sus artesanías, los hicieron cantar en un escenario donde había poquita gente, y no les dieron ni siquiera un lugar para que ellos puedan vender sus artesanías, que es con lo que se defienden económicamente. Ellos no tienen sueldo, y así pasa con todos los pueblos. Entonces, en el caso de Karina, como yo soy más bocón, aparte son sus superiores. Él abre lugares, claro. Genera lugares para claro. que estamos pueda... hablando de pueblos originarios, y no hay un lugar para los pueblos originarios. Karina no pretende cobrar. Porque hay otra, como sos funcionario, suelen decir, no, lo que pasa, que lo acomodan. No, porque no está cobrando para difundir. Lo que quiere Karina muchas veces, o lo que quieren los pueblos originarios, es simplemente que le den un lugarcito, muy chiquitito, para decir dos cosas. Le das ese lugar y ya está. En el caso de Karina, el otro día estuvimos en un congreso iberoamericano de cultura y de medios, y también la foto inmensa de pueblos originarios, y todos, absolutamente todos los que hablaron de pueblos originarios, claro, todas las mesas, y después tuvimos que pedirle por favor que le dé un minuto para que hiciera dos temas Karina, y por supuesto bancarse Karina, que yo como soy blanco no lo sufro, no, nosotros tres no nos va a pasar nunca eso, como somos blancos no nos cierran puertas. En el caso de Karina tenía que bancarse que una señora muy blanquita ella, muy sorry, ¿sí? Le decía a la otra, ¿qué es la negra esta? Pero ella estaba, Karina estaba atrás. Entonces lo que dice Karina, lo que siente el menosprecio o el desprecio, que después cuando terminó de cantar Karina, fue la primera que se acercó y dice, ¡ay, qué hermosa voz! O muchas veces, ¡qué lindo color de piel que tenés! Pero, eso es muy común, eso es muy común. No cambió el color de piel desde que estaba frente al escenario. Exacto. Y bueno, entonces hay que... yo lo peleo siendo blanco, entonces les puedo decir, no soy blanco de apellido, sino y le digo, denle un lugar, pero es muy difícil para Karina ir a decirle, denme un lugar. Entonces, bueno, tratamos de... Ahí es donde vos, por ejemplo, a este gobierno, sí, a nivel nacional, decís, faltan cosas. Sí, todavía faltan cosas, todavía están faltando algunas cosas. Sí, bien, se están recuperando territorios de a poquito, cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Y con esto del canto, de la cultura, también cuesta mucho, porque a la hora que de pedir un número a provincia o a nación para alguna fiesta, nunca nos van a programar. Yo ya estoy acostumbrada a que jamás voy a estar de número, o sea, lo sé, y que no voy a estar jamás en un número central, como número central en una fiesta. Sí puedo estar en la apertura. Ah, abrimos con ella con dos temas, listo. Bueno, o cerramos con ella con una canción. Yo lo tengo muy claro eso. Pero ese minuto, ese medio minuto que me dan, sirve también para concientizar, y lo aprovecho de esa forma. Es una lucha. Es una lucha, tal vez. Es una lucha. Es una lucha. Así que bueno, esta es la forma de abrir caminos. Hacemos una pausa, un descansito mientras seguimos mateando aquí. Esto que ¿te tenemos cansado, Sánchez? No, para nada, no vamos a dejarla respirar a Karina, no, por favor. Esto es Karen Arranz, creo que también es admirada por todos los que estamos aquí. Sí. De allí, de la provincia de Buenos Aires, se han cambiado los Bahienses. De Bahienses, sí. ¿No? Porque creo que es de Dorrego. Es de Dorrego. Creo, sí, ¿no? Y ha estado, por supuesto, en la guitarra de la cordillera aquí a través de las iniciativas de Ayala y de Guajardo, la primera visita que hubo. En este caso es un gato instrumental que se llama Entre Nosotros. La escuchamos. Sucedidos, costumbres de otros tiempos. Memorias de la comarca. Bueno, acá estamos con las bromas internas. Claro, decía lo que estaba diciendo, que voy a romper los auriculares. Estaba probándose los auriculares de mi compañero, mi amigo, este Julito, y a ver si lo rompe, jugando. Entre nosotros era esto que escuchábamos, Karen Arranz, un gato, y había quedado planteado el tema de esta lucha, en el mejor sentido de la palabra, de la recuperación, no ya de la memoria en sí, sino sería del respeto. Exacto. De la sociedad, que se ha plasmado en algunas iniciativas, ¿no? Porque esto ha tenido sus efectos bastante recientemente, ¿no? Sí. Por suerte, en Provincia de Buenos Aires, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires tiene lleva un registro de difusores. A mí me llamaron hace 2 años, porque se enteraron en la provincia, en un gobierno de Provincia de Buenos Aires, que yo difundía la cultura mapuche, que no había muchos en la Provincia de Buenos Aires. Digo, ¿para qué? Sino porque queremos tener un registro. Entonces, cuando nos piden de algún lado, nosotros hacemos el contacto con algún municipio y no tiene que el municipio pagar el traslado, te lo pagamos nosotros nada más. Así que bueno, de esa forma pude recorrer bastante la Provincia de Buenos Aires, los pueblos. Aprovechamos con mi compañero de charlas, con Hugo Silveira, a llevar los tejidos, porque si bien hay artesanos en los toldos, muy buenos artesanos, pero no muy buenos vendedores. Claro. O sea, cuesta mucho que se animen. Falta el mercado. Tipo el mercado, el que está acostumbrado a elaborar sus tejidos, su platería, le cuesta mucho ir a ofrecer al comercio y entrar en el comercio. Entonces, nosotros, aprovechando que salimos, somos muy andariegos, les llevamos los telares, les llevamos la platería. Si alguno tiene un CD, lo cargamos también, y cuando vamos a una escuela, ponemos todo. Está todo a la venta, así lo que se vende, cuando se vende, vamos a los toldos, y es una forma de colaborar también. En el caso de Hugo, muchas veces le compra la producción y después lo vende, pero no para sacar un precio, sino que lo vende al mismo precio que lo compró. Claro. Es para ayudar. Porque muchas veces decimos ser defensores, como decía recién, de la cultura, pero no colaboramos ni compramos nada. Ellos hacen los tejidos, se lo queremos regatear. Mucha gente va al norte o viene acá al sur y va a las comunidades a aprovecharse de las comunidades. No tenés que aprovecharte de la comunidad. Si sos defensor de la cultura, bueno, si tenés un comercio, ponerle una ganancia mínima, pero no te aproveches de regatearle, de decir, ¿cuánto vale? Porque incluso la otra de las cosas que hacemos nosotros en el área, defendemos a los artesanos. A los artesanos no le damos bolillas a los que hacen enhebrado, no le damos bolillas a los que hacen billutería. Somos bastante mal llevados, si se quiere, en ese aspecto. Pero yo tengo que defender al artesano, porque una artesanía te lleva muchas horas para hacerla. Y lo que haces enhebrando, vas y compras en Buenos Aires todas las cosas y lo haces en 2 minutos. Sí. Yo quería aprovecharlo para preguntarle a Karina. ¿Se ha hecho algún trabajo acá con los pueblos originarios? ¿Tenés idea? ¿Acá en Bolsón? ¿En Bolsón, en la zona? Sí, sé que hay difusores acá también de la cultura. ¿Pero hay, vos hay cantores particularmente? No, yo no he hecho nunca por acá. Nada. No, yo empecé allá en Provincia de Buenos Aires, y siempre que he venido acá he venido por unos días nada más y me he vuelto. Pero si me han solicitado desde acá, sí, música. Y como tengo grabaciones muy caseras, porque todavía no hay ningún estudio de grabación que quiera grabar lo que yo hago, porque no es comercial, y si bien uno en un estudio va y paga y graba lo que quiere, claro. Allá cuesta mucho eso, porque si no... Pero sumar ideas, por ejemplo, para trasladarla o fortalecer la zona, digamos. Los contactos, sí, tenemos contactos con varios cantores y también difusores de acá. Bueno, en el caso de Eduardo Payacán, estuvimos cuando Eduardo fue a Pinto, viajó para Pinto, lo hicimos recorrer también las localidades y hicimos algo juntos en algunas escuelas también con él, pero sí, siempre tratando de sumar. Claro. Eso es lo importante. Karina, este programa... hay comentarios que también a través de la gente que hemos entrevistado en Maitén llega también a los pueblitos, esto de Cusamen, Ranquilhuao, por comentarios, algunos a lo mejor los sintonizaron. Ahí hay gente, ¿no es cierto? Sí, pero toda la Patagonia, toda la provincia de Buenos Aires. toda la provincia de Buenos Aires. Increíble lo que contaba, lo que, de que en la provincia de Buenos Aires la cantidad de... Muchísima. Lo que yo siempre digo en las escuelas después de dar una charla, después de ir a cantarles a los chicos, me ha pasado de ir a una escuela rural en la provincia de Buenos Aires, donde después había chicos tobas ahí que vienen a las estancias sojeras, traen esclavos para las plantaciones de soja, trabajan por 2 pesos y toda su familia vive ahí, va a una escuela rural. Me ha pasado después de ir, de decirles a los chicos, no pierdan la cultura, mírense en el espejo, y todo aquel que tenga una piel cobriza, unos ojos renegridos, un pelo oscuro, tiene su descendencia y ustedes la tienen, no pierdan, mírense al espejo y encuéntrense. Me visita a los 2 días la catequista de la escuela, porque allá se da el catecismo en las escuelas rurales, y me fue a golpear la puerta de mi casa diciéndome que no podía volver a esa escuela porque le metía ideas raras en la cabeza a los chicos. Subversivas, claro. Exacto, entonces sí. Que no podía, que por favor no aparezca más por esa escuela. No fui más, no pude ir más, porque tenía prohibida la entrada. Y así en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires pasa, que por el catecismo y por las catequistas que por ahí tienen ese rechazo a la identidad. Me pasó una experiencia muy linda hace unos días, visitando con unos chicos el Fuerte General Lavalle, la réplica del Fuerte. Nosotros el fuerte, al principio, obviamente, no lo querés porque es un fuerte. El fuerte donde se realizó la campaña del desierto, pasó por ahí. Es un símbolo. Es un símbolo, es como si fuese, sí, un centro de concentración. Como es un monumento en el pueblo, nosotros ni bien entramos en la gestión, dijimos, esto lo tendríamos que tirar, aprovechar y prenderlo fuego. Se llenó de yuyos, estaba bastante venido abajo, si bien había botones de los uniformes de soldados, los Remington todavía están ahí adentro, toda una especie de museo bastante desordenado. Le planteé a Julio lo siguiente, dijimos, mejor hagamos todo lo contrario y empecemos a arreglar esto y contemos la historia desde adentro. Museo de la Memoria. Hagamos un museo de la memoria, claro. Exacto. Pongamos, pasó Pincén por acá cuando lo capturaron, bueno, pongamos un cuadro de Pincén, contemos su historia. Platería no teníamos, así que ahí me fui a aprender platería y hice toda la vestimenta mujer, toda la platería de la mujer, la hice y la dejé ahí en el museo. Todo el trailón, contrapelacucha, los chaguay, hice un montón de chaguay, lo pusimos en vitrinas, arreglamos, restauramos todo. Y hoy por hoy hay un telar mapuche, hay réplicas. Ahí están las figuras de cera. Hicimos figuras de cera especialmente para eso. Aprendimos a hacer figuras de cera, hicimos una tejedora que está en el telar, chiquitita. Lo cual debe ser muy impactante, ¿no? Sí, No es lo mismo ver una ilustración, una fotografía, que tener la ambientación. Hicimos un toldo también, con símil toldo, nos enseñaron a hacer muchas cosas. O sea, hay muchas cosas que las vamos a aprender nosotros para poder hacerlas y concretarlas. Chicos, dentro de poco se abre en la región las fiestas regionales que se vienen. ¿Hay alguna posibilidad de que traigan todo eso para acá, todo ese bagaje? ¿Hay contactos? No hemos tenido. ¿A qué te referís? ¿Que traigamos qué cosas? Parte de la cultura donde están trabajando, por ejemplo, me hablas de un toldo, Lo que pasa es que sería difícil, lo que podríamos llegar a colaborar es si quisieran hacer algo acá. Ustedes saben que a nosotros nos encanta hacer cosas y donde nos requieren. Vamos a veces sin cobrar un mango. No, vamos a trabajar, nos encanta trabajar. Yo sé que Karina no es peleadora y ella se calla muchas veces las cosas. Hay alguien de acá que no me acuerdo de su nombre y su apellido, si no lo diría. Estoy seguro. No me toques porque lo voy a decir. Que se encargó a través de las redes sociales de decir que Karina Carriqueo se lucra con la cultura y que además está trabajando para el gobierno de Macri. No es lo mismo, mi querida ignorante, que Capital Federal, que lo gobierna Macri, a la provincia de Buenos Aires. Yo soy bonaerense, no soy porteño. Aparte, Karina Carriqueo no cobra absolutamente un peso para difundir la cultura, porque lo que quiere justamente es difundir la cultura y no cobra, no ha cobrado nunca. Sí, por supuesto, ha cobrado el traslado, porque si no, es totalmente obvio. Pérdida. Pero, qué lástima, no me acuerdo el nombre, si no lo diría con nombre y apellido. Hoy por hoy, bueno, no tengo la necesidad, tengo un trabajo fijo y puedo a modo de extra hacer esto porque me gusta. Pero si algún día tuviera la necesidad y me quedo sin trabajo, y bueno, a lo mejor no dudaría en ponerle un precio al canto, no sé, a las presentaciones, pero en este momento no ni me interesa tampoco. Karina, tu madre, tu padre, tu parte de tu familia está acá, ¿no? Sí, ellos están todos acá. Ajá. Todos acá, un hermano que tengo en San Juan. Sí, los demás todos acá trabajando, bueno, somos una familia. ¿Están en este momento? Sí, seguro que sí. Así que bueno, les mando un saludo grande. Yo desde yo creo que los 10, 11 años, creo, de Bariloche, yo nací en Bariloche, y de 10, 11 años creo que me vine a vivir acá con... Sí, la familia originaria es de allí, del río Limay, ¿no? Sí, de Paso de los Molles. Paso de los Molles. Hace unos cuantos años tuve la posibilidad de ir con mi papá. Canción que hizo, todo. ¿Cómo se llama esta canción de Lanfré, ¿no? Claro, que ubica claro, exacto. Bueno, lo conocimos a ese lugar, conocimos ese lugar. Hay un chenque, pasamos por al lado de un cementerio, un tío mío, bueno, que habla bien la lengua, nos llevó a conocer un chenque, nos dijo, por supuesto, que no se podía tocar nada, que no se lleven nada, porque es un lugar sagrado, así que no hay nada ahí, no hay nada, es todo campo, pero es muy lindo la energía que hay la ahí. Energía, bien. Sí. Le recordamos a Julio que llamó Américo Paredes para saludarlo. Un saludo muy grande para Américo, para toda su familia. Bueno, cuando llegué acá al Bolsón, justamente era intendente de Américo Paredes, que lástima no siguió Américo, la verdad que estaba trabajando muy bien Américo. Aparte, me dio un lugar, me abrió las puertas a la municipalidad, estuve trabajando en el área de prensa con Américo, pero como yo soy medio rayado, al poco tiempo me fui, pero no me echó. Me fui, porque, bueno, estuve trabajando con él y bueno, conozco a su familia, a su gente, así que le mandamos un saludo enorme, enorme, enorme a Américo. Es una de las personas a las cuales quiero y aprecio mucho. Y no es porque él esté jubilado, sino que aprovecho a mandarle un saludo muy grande a todas a todos los jubilados, a los afiliados del PAMI, a la gente que está en el ANSES, a todos nuestros mayores, porque ahí está la riqueza. A nuestros mayores no tenemos que tirarlos en los geriátricos, tenemos que aprovechar y nutrirnos de la riqueza que tienen ellos. Por algo han vivido, por algo han estado. Así que a todos nuestros mayores, un saludo muy grande, a la gente del PAMI, que usted está cercano a eso, ¿no? ¿Tiene algo Estoy que ver? Cercano a jubilarme también. Ah, ¿también? No, pero estoy cercano en el caso del trabajo. Sí, yo la verdad que... Además, aprovecho para decir que es bastante público, no voy a descubrir nada, pero hay muchos programas desde el Gobierno Nacional que están aprovechando estas organizaciones para generar nuevas posibilidades. Ejemplo, UPAMI, un convenio que tiene la Universidad de Río Negro, acá con el PAMI, para... Este curso de distinta índole que hacen los mayores y que además de pararle muchas satisfacciones, son proyectos conjuntos de mucho valor. En el caso de General Pinto, que es donde estamos viviendo actualmente, tenemos un geriátrico realmente modelo, porque están atendidos, están cuidados los abuelos. No es un geriátrico donde los tiran en un lugar húmedo y que se mueran pronto, así dejamos el lugar a otro. Están muy cuidados. Pero aparte los programas que vienen a través de ANSES, para eso, sorditos, para eso se quedó el Gobierno Nacional con la caja de ANSES, para repartir las cosas, muchachos, porque si no, va para un solo lado la plata. De esta forma se reparte, pero no solo se reparte a través de la jubilación que te llega, que le llega, no sé, en este caso a tu mamá, a tu suegra, sino a través de los distintos programas. Antes no se le daba bolilla a los abuelos. Esto se lo da. Lo que vos le preguntabas recién a Karina, en cuanto a los pueblos originarios, faltan muchísimas cosas. Hay mucho bla bla y se hace muy poco, pero se hace algo. En los demás gobiernos, a lo largo de nuestra historia, jamás se hizo nada. Entonces, claro que faltan cosas para hacer, pero antes no se hizo nada. Entonces, iniciativas o estas propuestas, como Karina dice, que son de largo aliento, creo que el primer efecto que tiene es la visibilización, ¿no? Del igual. Exacto. ¿No? Exacto. Que después, por supuesto, a pulso se tiene que ganar en una sociedad que además tiene otros paradigmas, porque convengamos en que hoy todos los medios, en los que además estamos en este momento, ofrecen modelos y patrones de conducta y comportamiento y usos y oficios de la sociedad que están muy lejos de aquellos que proponen los pueblos originarios con su propia cultura. Entonces, exacto, es muy complicado. Termina siendo exótico, ¿no? Exótico en su propio país. Yo empiezo más o menos así. Es una paradoja. Cuando mi hijo va al jardín, un 12 de octubre, llaman a la mamá exótica. Pero es así. Llaman a la mamá rara. Y que es, dice que es mapuche. Dice, y me dijo un productor agropecuario, vos no podés ser descendiente de mapuche si los matamos a todos. Y también ese mismo productor agropecuario de Sojero me dice, en la Argentina no hay racismo, porque gracias a la fiebre amarilla se murieron todos los negros. causa gracia, pero en realidad es macabro. Es cosa que he escuchado. Pero bueno, antes de esa de visibilizarse, y para poder visibilizarse primero hay que reconocerse. Y de eso se trata un poco mi trabajo, de remar y de decirle a los chicos, llevarlos a ver el fuerte y contarles la historia y decirle a los pueblos originarios. Y el otro día en un grupo había muchos rasgos, viste que llega un momento que vos reconocés los rasgos, un rasgo tobón, un rasgo guaraní. Y yo me moría de ganas por decirle a unas chiquitas los rasgos guaraníes que tenían hermosos. Entonces, después de pasear por Pincén y por la historia y las artesanías que tenemos guaraníes y todo, les digo, ahora que ya saben todo esto, sentaditas todas, todos los chicos en el campo afuera ya del museo, ¿ustedes se sentirían orgullosos si tuviesen sangre originaria? Sí, señor, ahora sí, sí, dijo otro, sí, sí. Yo quiero ser mapuche, dijo una bien rubiecita. Y le dijo, ¿ustedes saben que tienen rasgos originarios algunos de ustedes? Uy, díganlo, ¿yo qué rasgo tengo? Digo, vos tenés rasgos guaraníes. ¿Rasgos guaraníes? Sí, rasgos guaraníes. Empecé a investigar, ¿de dónde vino tu familia? Y se acordaba que la abuela le había venido del norte, que había venido. Vos tenés rasgos tobas. Vos, un nenito, tenés rasgos mapuches. Y empecé a decirles, bueno. Y quedaron chocho. Y quedó triste la nena rubia, que pobre, no tenía rasgos rasgo mapuches. Bueno, cuando nos vamos con Julio, ya quedaron ellos de su picnic y nosotros ya nos teníamos que retirar. Por allá me grita una, ¡ey, señora! Le digo, me doy vuelta, le digo, ¿qué pasó? Gracias por decirnos quiénes somos. Fue muy lindo eso, fue muy fuerte. Y cosas, eso me hace ver que vamos por buen rumbo. Sí, que no es vano, porque además me parece que ahí está el secreto, ¿no? Los chicos. Exacto. ¿No? Porque hay unas cuantas generaciones que lamentablemente ya están, digamos, muy contaminadas, ¿no? Donde esto va a seguir siendo exótico. Claro. Pero si se puede reconocer en los chicos. Por supuesto, una vez que se empiezan a reconocer. Sin desdeñar el resto, ¿no? Porque tampoco se trata de sustituciones. No, esto no, también. De integrarnos. Lamentablemente estamos muy a veces acostumbrados a la crispación y a la confrontación como única herramienta, que no es diálogo, ¿no? Sino es permanente confrontación, y a veces se interpreta que esto en realidad es una amenaza. Claro. Porque no es... Karina, yo tengo un antojo, pero yo sé que vos lo vas a aceptar porque sos más buena. No, decime. ¿Te animas a cantar algo? Sí. Sí, tenías ganas. Yo te veo la carita que decía, no me puedo ir sin cantar. Cuando empiezo a hablar, me voy acordando. Porque además sé que en tu caso, tu compañía es el Cultur, no lo trajimos hoy, lamentablemente no esperaba esto. Pero me parece que un buen ejemplo de, a veces, este idioma que puede ser tan tan exótico para nosotros. El Cultur, en definitiva, es algo hueco con cuero arriba. Pues es su cabeza. Antes de que Karina comience a cantar, quiero dedicar esto que va a hacer Karina a Blanquita Rifo. Blanquita es una fiel oyente nuestra, ve poquito Blanquita, pero tiene buen oído. Que te va a escuchar. Pero bueno, y les voy a cantar esto que dijo Herminda Díaz, porque sirve, porque Herminda justamente tiene miedo de olvidar la lengua, porque no tiene con quién hablar. Entonces ella decía, Yaski que ninche che tungun, Yaski que ninche che tungun, Hupelayan, popelayan akan tu famu fetrenje mulin akan tu famu fetrenje mulin upelayan upelayan yad ki keninche che sung yad ki keninche che sung upelayan upelayan upelayan upelayan decía Ermita Díaz. Gracias, gracias, realmente muy... Además, mientras te escuchaba, creo que cualquiera que... Como pasa en cualquier idioma, ¿no? Hoy se escuchan las canciones en idioma extranjero y se acepta la cantidad de similitudes fonéticas, ¿no? Que hay, sobre todo en los pueblos, universalmente, ¿no? Sí. Uno sí. descubre raíces, escucha, qué sé yo, los nórdicos sí. o ¿no? los esquimales o de Asia y descubre muchas veces las similitudes fonéticas, ¿no? Y ni hablar, obviamente, dentro del territorio de lo que ha sido la América, ¿no? Con respecto a otras etnias. Se nos ha terminado el tiempo. Yo tengo el privilegio de decir que, bueno, después seguimos charlando afuera. Sí. El oyente no, se lo va a la verdad. Pero ha sido un programa diferente, de alguna manera, porque hemos tenido hoy aquí a Julio, Karina. Bueno, Karina es de esta zona. El blanco Winca, el blanco lo vino a como decía la verdad, Winca traidor, el malo se la llevó secuestrada, se la llevó. Yo pero quiero rescatar algo de Karina, porque he escuchado representantes de los pueblos originarios y es como para mí gritan mucho y vos lo haces con una calidez tremenda. Es que no sé eso de otra forma, sí, forma de transmitir, ¿no? Y yo te digo que a uno le llega. Sin descifrar lo que decís, me imagino. O sea que. Eso es importante. El otro día me tocó hacer también un pedacito muy chiquitito en un espectáculo de danzas. Me dice, por favor, necesito poner un homenaje a las mujeres. Entonces estaba Juana Zurdu y todas las mujeres de la historia. Y había un pedacito, unos minutitos para Aimé Painé. Dice, en vez de una grabación, me dijeron que vos cantás, recopilaste algunas cosas de Aimé, qué sé yo. Podés cantar un tema nada más, como siempre, ¿no? Un temita nada más. Bueno, mirá que son cortitos, duran segundos, ¿eh? Sí, claro. No importa, bueno. Así que hice un temite y después cuando bajé me buscó un chico que es fotógrafo. Y me dice, ay, vos cuando cantaste ese taller, hice el pehuen taller, se me apareció una luz azul a tu alrededor. Y bueno, cosas raras, digo, qué sé yo, no sé qué será. Me dice, no sé yo, dice, yo hago cosas con el feng shui, con el otro, cómo es, no me acuerdo cuándo, el yoga, hace todo. Dice, pero nunca me había pasado de ver una luz azul a tu alrededor. Dice, para mí vi tu alma, bueno, canto con el alma. No, sin este, además la luz azul es una de las más veneradas, ¿no? Del espectro de la cosmogonía de la raza. Bueno, lamento para el oyente que se va a quedar con 2 minutos. Depende de lo que vaya a decir. Diga, el último programa del año. El último programa del año. Sí, del año, por supuesto. Es el último domingo. Yo tengo algunos amigos que quiero mencionarlos y decirle, bueno, uno es Américo, Carlitos Montovio, Pirincho, y en ellos. Nombrá algún peronista. El fuerte deseo de que sigan trabajando tanto en la política, porque la política no es mala, para nada. Hay personas malas, pero la política no es mala, y es muy posible que este año sea un año donde vamos a tener que estar preparados en la política. Yo creo que eso te lo tengo que dejar a vos, Julio, que sos más verborrágico para decir las cosas, más frontal, pero desearles a todos, a vos, Jorge, a tu familia, muchas felicidades. Una cascada de palabras. A mis hijos que están en el sur, mi amigo que está en Córdoba, que siempre nos llama, Raúl Peralta. Se va con el programa en la valija. Y bueno, se sumó gente de Roca, se ha sumado ya hace rato un oyente de Córdoba que no podemos saber quién es también. Ah, sí, pero, sí, pero no importa, es un oyente. Nos ha mandado su comentario, con lo cual además es importante. Y a Ralph, un saludo muy grande y gracias por permitirme estar aquí y compartir esto, ¿no? Compartir esto con la compañía de Jorge y con todos los amigos, con Aide Sale. Bueno, si vamos a nombrar a todos, posiblemente si no vamos a olvidar. Así que a todos, felices. Sí, además hemos destacado acá que cada programa nos vamos más que reconfortados. Creo que la gente que nos visita no solo accede a venir, que ya de por sí es una actitud. Y con el, termino con esto, Jorgito. A nuestro intendente, Caleuche García. Fuerza y bueno, que Dios le dé mucho que lo bendiga. Y bueno, y algo va a salir. No, además creo que la tarea de gobierno, bueno, vos estás en una tarea de gobierno, así que no te la contó nadie, es muy complicada, es muy compleja, es muy difícil, no todos los intereses pueden ser satisfechos, eso es lo primero que le cuesta al ciudadano entender, ¿no? De que siempre es hay opciones, no hay soluciones para todo, pero me parece que en el buen juicio, en el buen criterio está el éxito de una gestión y sé que tu permanencia y tu entusiasmo por la tarea que haces demuestra de que estás por el buen camino, ¿no? Así que no sé si quieren ustedes, ya que están de visita por el Bolsón, además del saludito que han hecho, quieren decir alguna otra cosita antes de la despedida. Sí, primero una última cosa, que por ahí, como no tengo trabajo serio grabado, por ahí que si les sirve, hay gente que por ahí necesita o aprender simplemente o para difusión o les puede servir. Yo he subido los temas al YouTube, aprendí a hacer porque me solicitaron, por favor, que los suba para poder bajarlos en otro lado. Así que lo que he ido grabando de forma muy, muy casera, están libre acceso para todo el mundo, para el que los quiera aprender, incluso para que sirva, es un aporte. Todo lo que voy recopilando, todo se va, voy grabando así y lo voy subiendo a internet. En el YouTube está Karina Carriqueo, nada más, dice, y ahí están las canciones como para aprenderlas también. Y escucharla, perfecto. Eso es importante. Además, la tecnología no tiene por qué ser una enemiga, ¿no? Todo lo contrario. Nos acerca. Que nos tienen, acerca, por supuesto, sus usos y abusos. Uno bien usado y bueno. Exactamente. Bien usado y bueno. Raulito, ¿nos quedó algo? No, simplemente reafirmar lo que dijo Julio del PAMI, a todos los afiliados y a los adultos mayores, que la pasen lo mejor posible. Nada mejor. Y la compañía, y esperar que en este otro año, siempre uno renueva a fin de año, hace los correspondientes balances, y creo que ha sido un buen año, y va a ser mejor el que viene. Bárbara, aparte ya sé que llamó, está monitoreando, y Ralph también, ellos están allí en las sombras controlando. Déjame, a ellos se le debe que estemos aquí nosotros. Sí, déjame antes de despedirnos, mandar un saludo a toda la gente del Bolsón, los Nick y los Vic, a todos, que sigan trabajando por este Bolsón. Apóyenlo a Careuche, apóyenlo, porque yo sé que a veces se pelean por un lado, sobre todo los peronistas, que somos bastante peleadores, lo dejamos de un lado. No, nos costó mucho, y vos lo sabés muy bien, Blanquito, tener un intendente peronista. Cuidémoslo, protejámoslo. Va a meter la pata Caleuche en alguna cosa, pero tenemos que protegerlo, tenemos que seguir teniendo este intendente. En vez de criticarlo y darle con todo y pegarle, tenemos que ayudarlo. Yo realmente tengo muchas cosas para agradecerle a Caleuche, y esto lo pinta de cuerpo entero Caleuche, la excelente persona que es. Se puede equivocar, porque cada vez que haces algo te podés equivocar en alguna cosa, pero nunca va a tener mala leche, y esto lo digo conociendo a Caleuche desde cuando estaba en UPCN, que él fue, cuando yo no tenía ni dónde caerme muerto, como suele decir el refrán, me dio un lugar, que fue el lugar de ahí de UPCN, para que yo pueda trabajar. O sea que el culpable de que yo hoy esté con Karina un poco es Caleuche, porque fue las clases que... No, le debo agradecer, porque No, te ayudaron todos, los sindicatos, gendarmería, te ayudaron todos. Pero sí, porque en realidad yo soy peleador, soy camorrero, pero que hay que nutrirse de todo, todos te pueden dar una mano, si nos juntamos podemos hacer grandes cosas. Y felicitar sobre todas las cosas también a la gente de esta radio por este emprendimiento. Si hay gente que quiera darle una mano también, yo sé que cuesta muchísimo mantener una radio, mantener este lugar que es hermosísimo. El más, ahí le podría decir a Caleuche, Caleuche, dejate de joder, no hagas una cosa más grande porque te va a llevar mucho tiempo. Dale una mano a la gente, hacé un convenio con ¿cómo se llama? Con Ralph o los dueños de este lugar. Hacé algún tipo de convenio que le sirva al municipio, que le sirva al emprendimiento privado. Y entonces vas a tener un lugar hermosísimo, no como es esto, ¿no? Porque a veces se tiene esa noción errónea, claro, ¿no? De que lo privado por un lado y lo público. No, acá se pueden hacer muchas cosas, uh-huh. Y aparte tienen todo un espectro cultural muy muy grande que pueden trabajarlo y pueden hacerlo. Así que le deseo lo mejor a este gobierno municipal, le deseo lo mejor al Bolsón y quiero que lo conserven así bonito, hermoso, porque yo creo que en algún momento voy a estar pegando la vuelta, claro, por este lado. Si no es acá, será en Golondrina, será en Lago Puelo, pero seguro que la comarca andina es mi lugar en el mundo, así bueno, que volveré. Ya lo dijo tu hijo, sí, ¿no? Cuando termine de estudiar, ¿qué dijo que hacía? Se venía para acá el mochilero y se terminó. ¿O no? ¿O estoy errado? No, sí. Que la sangre tira. Bueno, esto ahora ha sido sí, todo. Ahora me puedo despedir. Sí. Bueno, quería que nos despidamos, que compartamos juntos un tema. Pertenece a la música del Paraguay, música popular del Paraguay, y relata una leyenda del Paraguay, la del pájaro de Chowí, como Chowí dicen ellos, uh-huh. Y de alguna manera también, si se quiere, estamos rindiendo un homenaje a la etnia guaraní, a sus descendientes, uh-huh. Y a la música tradicional de América. Con esto le decimos hasta el año que viene, porque nos claro. encontramos el otro domingo. Leo, que lo pases lindo, a usted ahí en su casa y su familia también, y será hasta el otro domingo. Chao. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní, que sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió, y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en sol se convirtió. Sobuel, sobuel, sobuel, sobuel, cantando está mirando acá, mirando allá y volando se alejó. Sobuel, sobuel, sobuel, qué lindo va perdiéndose en el cielo azul turquí. Se recuerda al indiecito cuando se oye como un eco a los subir. Es el canto alegre y bullanguero del precioso naranjero que repite su cantar. Salta y picotea las naranjas, que es su fruta preferida, repitiendo sin cesar. Sobuel, sobuel, sobuel, sobuel, cantando está mirando acá, mirando allí volando se alejó. Sobuel, sobuel, sobuel, qué lindo es, qué lindo va perdiéndose en el cielo guaraní.